Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Hoy os dejamos con una mesa redonda con motivo del 25N, organizada por el Frente Feminista Sindical de Granada. Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, pues daros las gracias por vuestra presencia, porque un día como hoy, con el frío, con la lluvia y con todo, pues muestra vuestro compromiso y vuestra solidaridad al estar aquí hoy presente. En primer lugar, pues también quiero agradecer, bueno, hoy nos juntamos aquí, como sabéis todas y todos, con motivo del 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y este acto está organizado por el Frente Sindical Feminista, que comprende los sindicatos de CNT, USTEA, SAT, USE y CGT, así como también la Asociación Nueva Cartuja Granada. En esta mesa redonda se van a mostrar problemáticas de los distintos colectivos de trabajadoras y trabajadores y enfatizar la importancia de estar organizadas para hacer frente a estas situaciones de injusticia, como son jornadas abusivas, brecha salarial, techos de cristal, acoso sexual y laboral, abuso de poder, falta de conciliación en la vida laboral y familiar y penalización en las pensiones por trabajos no remunerados que realizamos algunas mujeres. En primer lugar, también agradecer a la Asociación de Vecinos Joaquín Eguaras por poner a nuestra disposición este local, así como a Radio Almaina por grabar el evento y por transmitirlo por su radio y en YouTube, también por la organización del sonido y la infraestructura, y también, y muy importante, el agradecimiento a las ponentes que hoy nos van a mostrar su testimonio y su idea, su experiencia. En primer lugar, va a empezar María, de la USE, de la Unión Sindical de Estudiantil, que nos va a hablar sobre un tema muy importante, que es la violencia de género en la UGR. Es estudiante de Relaciones Laborales y también milita en ISAR. Pues ya le doy paso a María. Gracias, María. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, muchas gracias, Puri, por la presentación. Soy María Sánchez, de la Unión Sindical Estudiantil, y mi intervención iba a ser en torno a la violencia de género en la Universidad de Granada. Bueno, mi intervención, para ajustarme a los 10 minutos, la he organizado en torno a cuatro preguntas, que sería: ¿por qué una intervención aquí de la violencia de género en la universidad? ¿Cuáles son los escenarios en los que se presenta esa violencia de género? ¿Cuál es la protección con la que contamos hoy en día las estudiantes? ¿Y cuál es nuestro papel en esta lucha? Por tanto, comenzando con la primera pregunta, ¿por qué una intervención de la violencia de género en la universidad? Pues bien, al igual que el resto de mis compañeras expondrán cómo esa violencia se materializa dentro de una relación laboral en los centros de trabajo, dentro de la universidad también se vive esa violencia, aunque con distintos aspectos. A pesar de que no se dé una relación jefe-trabajadora, a pesar de que no se dé una explotación del patrón a la trabajadora, esa violencia existe en nuestro caso, en relaciones estudiante-profesor, estudiante-estudiante o estudiante-institución, en nuestro caso la Universidad de Granada. Por tanto, vimos relevante desde el Frente Feminista Sindical tener esa intervención para visibilizar que las estudiantes no estamos exentas de violencia de género en la Universidad Pública de Granada. Entonces, hay que partir de una premisa clara. Las aulas hoy en día no están libres de machismo, no están libres de violencia de género. Es más, sería interesante hacer un análisis profundo de las relaciones e interacciones que se dan dentro del aula, puesto que podría incluso decirse que es necesaria una intervención propia desde la perspectiva de género por las características distintivas que esta guarda, ¿no? Pasando a la segunda pregunta, ¿cuáles son los escenarios en los que se presenta esa violencia de género? Diré que dentro de la universidad esa violencia la vivimos en la aula, en los pasillos, en los despachos y en todo y cada uno de los espacios de la Universidad de Granada. En las aulas con nuestro profesor, con nuestro compañero de clase, en los pasillos con publicidad sexista de empresas privadas, en los despachos con nuestro profesor en tutoría, y la lista sería inagotable. Me gustaría centrarme en la relación existente entre profesor y estudiante y cómo se da esa violencia de género. Como estudiantes mujeres nos encontramos una situación jerárquica latente con nuestro profesor. Y esa situación jerárquica es aprovechada y utilizada en multitud de ocasiones. Es importante entender que esa superioridad no es abstracta, verbal, impalpable, sino que esa diferencia de poder existe incluso en nuestro reglamento. Para que lo entendamos, voy a poner un ejemplo. Hoy en día, si sufres cualquier tipo de abuso, cualquier situación de abuso, no necesariamente de violencia de género, cuando sufres ese abuso como estudiante, tienes que dirigirte al departamento y ellos determinarán si continuar o no con la queja. Sin embargo, por parte del profesor, eso no es así, no necesitan a nadie. Eso es solo un ejemplo de la realidad en la que nos encontramos. Entonces, dada esa diferencia jerárquica, digo yo, deberá entonces darse herramientas que nos protejan a los y las estudiantes, ¿no? Bueno, la OGR ya se ha adelantado a eso y en lo que respecta a la violencia de género sacó un protocolo ante casos de acoso en el curso 16-17. Y bueno, ahí ya la OGR se lavó las manos, tachó en su lista de cosas que hacer un protocolo y por su parte ya ha cumplido, pero eso no es así. Y eso último me lleva a la tercera cuestión y es ¿cuál es la protección con la que contamos hoy en día las estudiantes? Esta pregunta podía ser respondida con la palabra que más se escuchó durante el último caso de acoso producido en la universidad que conllevó varias movilizaciones y es insuficiente. Insuficiente porque saldás con una suspensión de empleo y sueldo temporal mientras la responsabilidad se deja a investigaciones judiciales externas es insuficiente. Y esa es la respuesta que ha tenido la OGR desde la creación de ese protocolo, desprenderse de responsabilidad. Tras llegarte una estudiante y tener la valía de denunciar una situación de abuso, la OGR se desentiende. Después de que las investigaciones judiciales externas desestimen el caso, la OGR se desentiende. Y esa es la protección con la que nos encontramos hoy en día las estudiantes. No puede ser que exista tal ambigüedad de penalizaciones y métodos que toma en un protocolo ante casos de acoso. Y es que desde la creación del protocolo en 2016-2017 se han archivado ni más ni menos que 130 casos, sin contar con los que no han sido denunciados y siguen dándose en la aula. Es decir, que la Universidad de Granada llega tarde y mal. Finalizando con la última pregunta, porque no me quiero extender la intervención, ¿cuál sería o cuál debiera ser nuestro papel en esta lucha? Para responder a esta pregunta, partiré de un caso en concreto del que podemos comprender y aprender en nuestra intervención frente a la violencia de género en la Universidad de Granada. Se trata de uno de los casos más conocidos por todas, el de la chica de magisterio. Y para ponernos un poco en contexto, y porque hacer memoria nunca está de más, voy a informar brevemente de lo que estamos hablando. En marzo de 2019, una alumna de la Facultad de Educación, de la Facultad de Magisterio, hizo público un caso de acoso hacia ella por parte de uno de sus profesores. Dicho profesor usó los horarios de tutorías para preguntarle, entre otras cosas, si se masturbaba o si disfrutaba del sexo, teniendo también conversaciones de WhatsApp en las cuales le insinuaba que su foto de perfil era muy provocativa. Días más tarde, otras 6 alumnas más denunciaron situaciones semejantes con el mismo profesor. Y aquí podríamos preguntarnos qué hizo la institución, pero para mi parecer nos interesa más preguntarnos qué hizo el conjunto de la comunidad universitaria. Pues bien, fue convocada una concentración en la propia Facultad de Ciencias de la Educación bajo el lema «Fuera acoso de nuestra aula». Contra el acoso, tolerancia cero. A lo que la rectora respondió con declaraciones en las cuales no condenaba públicamente las actitudes del profesor acusado. Esa fue la respuesta de la institución. El estudiantado entonces se movilizó y comprendió que esas situaciones trascendían de cualquier protocolo en papel y que debían ser defendidas en la calle por toda la comunidad universitaria. Y ese es el papel que debemos tomar las mujeres estudiantes y trabajadoras de la Universidad de Granada, el de la organización y respuesta combativa a nuestro centro de estudio y de trabajo. Pues tenemos que partir de la base de que la OGR no tiene capacidad institucional de crear un protocolo que nos proteja como mujeres, pero tampoco podemos dejar de denunciar la responsabilidad que la institución tiene. Por tanto, es fundamental, como ya comentaba, pelear por una universidad de todas y para todas, pública, gratuita, de calidad y en igualdad al servicio de nadie. Gracias. Bueno, pues a continuación, Alba. Puri, ¿puedes pasar a la siguiente? Ah, vale. Bueno, pues entonces pasamos. ¿Estáis vosotras? ¿Podéis poner por aquí? Vamos a pasar a hablar sobre la privatización de los servicios públicos de la UGR, que nos va a hablar Teresa Quirante y Lola Martínez. Aquí. Hola, buenas. Teresa Quirante y Lola Martínez trabajan en la consejería en la UGR. Ah, vale. Son militantes del sindicato Ustea y están preocupadas por los procesos de privatización. Y ellas ahora nos lo van a explicar mejor. Adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Puri, estamos preocupadas porque este es un tema que la privatización está incidiendo mucho en la sociedad de hoy en día a nivel general y particularmente en la mujer, como os contará Tere, porque el sector de la mujer se está viendo muy afectado por la privatización en la UGR. La privatización no es un fenómeno que se inicia ahora, sino que empezó en los años 80 en el Reino Unido y de allí se fue extendiendo por toda Europa y se convirtió en una tendencia imparable e indiscutible por el resto de los países europeos. En España el fenómeno irrumpió con fuerza y se empezaron a privatizar servicios públicos como las telecomunicaciones y la energía. Y el proceso no terminó ahí, sino que continuó durante 4 décadas hasta nuestros días. De manera que hoy estamos asistiendo a un escenario tan lamentable como es la privatización de los servicios públicos en un ámbito tan cercano y particular como es la UGR. El proceso va más allá de lo económico y se centra en lo social, porque está afectando a una transformación de la sociedad, de una sociedad en la que los ciudadanos teníamos derecho a tener derechos y especialmente a tener un derecho de bienestar, una sociedad que nos ofrece una serie de servicios públicos que nos garantizan seguridad y bienestar, estamos pasando a una sociedad en la que nos están privando de muchísimos derechos y en este caso el derecho de bienestar. Privatizar servicios públicos está incidiendo mucho en la sociedad de 3 maneras. Primero, porque está privando a las personas, a la ciudadanía de derechos, ya que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, debido a su estatus social o económico, llegará un momento en el que no puedan acceder a ciertos servicios privados. Por otro lado, privatizar significa o está precarizando servicios o trabajo, está precarizando puestos de trabajo y servicios, ya que donde antes había 3 personas trabajando en el sector público con contratos de 8 horas, ahora está contratando a personas del sector privado, 2 personas, donde antes había 3 personas, ahora hay 2 personas del sector privado con contratos de 6 horas. Y le están exigiendo que realicen el mismo trabajo que hacían 3 personas con contratos de 8 horas. O sea, están precarizando su trabajo y sus condiciones laborales. Y en tercer lugar, privatizar significa empobrecer a la población, ya que no son lo mismo las retribuciones en el sector público que en el sector privado. Y si tenemos en cuenta que en muchos sectores que están privatizando predominan las mujeres, pues se está feminizando la pobreza y la supervivencia. Y bueno, y lo más lamentable de todo esto es que estamos viendo cómo se está privatizando, lo hemos visto durante 4 largas décadas, y estamos asistiendo a este escenario, a este espectáculo desde nuestras butacas de público, pasivamente, cuando deberíamos abandonar este rol, levantarnos de nuestras butacas y subir al escenario para empezar a actuar y acabar con todo esto. Y ahora doy paso a mi compañera Tere, que ya va a hablar de una forma más personal de su experiencia. 18 años empecé en una empresa privada en un hospital, donde los derechos que teníamos brillaban por su ausencia. Se intentaban quitarte el día de descanso, te daban trabajo, tú tenías tus 7 horas y tenías tu sueldo reglamentado en un convenio, pero todo lo que te podían quitar de derechos te los quitaban. Yo estuve muchísimos años en varias empresas privadas, porque además cada 4 años cambiábamos de empresa y la que venía todavía venía con mucho, mucho peor. En el año 98, una buena amiga me dijo: echa la bolsa de la universidad. Y eché la bolsa de la universidad. En el 2000 me llamaron. El cambio tan radical que yo tuve en mi vida, de laboral, pero personal y de calidad de vida, de cambiar de una empresa privada donde te exprimían como un limón a la universidad, donde yo, después de venir de donde venía, alucinaba con todos los derechos que tenía, con todo lo que podías hablar, porque incluso en las empresas privadas es otra cosa que te tajan, es no poder ni siquiera hablar de que no están cumpliendo tus derechos. Entonces, yo cuando entré en la universidad, que ya llevo 20 años, vi los derechos que teníamos las personas, porque en realidad de donde yo venía era un sí, sí, Juana, sí y sí, porque si hablabas te ponían en la calle, porque además yo estaba por contratada, no estaba fija. Entonces, cuando yo entré a la universidad, para mí aquello fue un mundo donde vi todo lo que una persona se merecía y estaba. ¿Qué pasa con esto? Las personas que entran a la universidad como limpiadoras, en un momento dado dejan de ser limpiadoras. Y no por ello, que yo he sido limpiadora toda mi vida y muy orgullosa de haber sido limpiadora y ganarme mi sustento de esa forma. En un momento dado, cuando llevan mucho tiempo por tus méritos y tú, lo mismo que entré en la universidad, porque entré como entré por mis méritos de haber sufrido lo que sufrí, mi experiencia profesional en esas empresas. Con el tiempo vas dejando la fregona porque te pasan a conserjería. Yo hoy, después de 20 años, soy técnico auxiliar de conserjería en la Universidad de Granada. Eso es un hándicap para la gente que, como yo, que no tiene estudios, que nuestra señora rectora nos está poniendo de no cualificados. Es una palabra que ella se ha inventado. Teníamos esa oportunidad de entrar en la universidad sin estudios a un trabajo digno. Hoy yo estoy muy contenta de estar donde estoy, me lo he ganado porque han sido mis méritos y me lo he ganado yo con mis cursos, con mi experiencia, estoy ahí. Lo que más me sangra y me sangra muchísimo es que sean 2 mujeres, Pilar Aranda, que es la rectora, y María del Mar Holgado, que es la gerente, que estén haciendo lo que están haciendo en la universidad. La universidad se va a convertir lo que yo dejé hace 20 años. Precariedad Muchísimo trabajo, lo estoy viendo en mi propia facultad, porque mi propia facultad ya ha sido privatizada. Había 4 personas de nuestras listas haciendo sustituciones en la universidad, en la facultad, con 28 horas, son 7 horas cada una, 28 horas. Ahora hay solo 2 mujeres, una entra a las 7:30 de la mañana y se va a las 9:30, y la otra entra a las 7:30 y se va a las 2:30. O sea, han convertido el trabajo de 4 personas en 2 con menos horas incluso, la mitad de hora o más. Entonces, a mí me sangra mucho que sean 2 mujeres lo que están haciendo en la universidad, que nos tememos que no es solamente la limpieza es el punto de lanza, van a seguir haciendo, vamos, están imparables. Hay manifestaciones, estamos haciendo de todo, pero están imparables, porque ya han cogido otro centro que han hecho exactamente lo mismo. Entonces, yo como limpiadora me siento mal, me siento indignada, porque creo que muchas personas de Granada o de donde sea no puedan poder echar nunca más una bolsa de trabajo en la universidad para entrar de limpiadora y tener un futuro en condiciones y tener una calidad de vida que se merecen. Entonces, estoy muy indignada, muy indignada, muy indignada, porque tocarme la limpieza es tocarme a mí, aunque yo ya no ejerza de limpiadora. Con esto, al grandes rasgos, he dicho mi historia. Quiero dar las gracias a Adelante Andalucía y a Izquierda Unida, porque están llevando al Parlamento Andaluz toda la problemática que está surgiendo aquí ahora en la universidad. Quiero dar las gracias a ellos porque nuestra voz se está escuchando en Sevilla. Y nada más, solamente deciros eso, que estoy en la lucha, que usted, universidad, está ahí y que vamos a seguir peleando hasta que no nos quede una gota de sudor. Muchas gracias, Teresa, por tu testimonio. Vamos a pasar a continuación a hablar sobre la violencia machista en el mundo laboral, que nos va a hablar María José Sánchez Martín, de Las Kelis Granada. Pues bueno, buenos días. Se me escucha, ¿no? Pues después de escuchar a mi compañera, pues englobo un poquito el tema. Yo siempre escucho a todo el mundo. Suelo englobar el tema, intentaré ser lo más breve posible porque me indigna escuchar todo esto. Estoy muy acostumbrada, llevo muchos años ya en la lucha y solo encuentro una palabra para describir esto: ser mujer. Mujer. Estás estudiando, estás trabajando, es ser mujer. Te presenta en un puesto de trabajo, ya sea limpiadora, o sea estudiante, o sea médico, o sea, y es mujer. El trato vejatorio por ser mujer. Que vas a trabajar a un hotel, te tratan como una escoria por ser mujer. Que vas a estudiar y te tratan como una escoria por ser mujer. Abusan, sí. Tú vas a tu clase y porque llevas una falda corta, porque por cualquier cosa, por cualquier motivo, te toman a pitorreo por ser mujer. Nosotras estamos en un hotel y te voy a contar un caso que tuvimos, vamos, personalmente. Estábamos limpiando las habitaciones y teníamos una para olimpiada, una universiada en Sierra Nevada. Y vinieron unos extranjeros, bueno, no te voy a decir la nacionalidad por no encasillarlos. Y nos encerraban en las habitaciones porque se creían que tenían el derecho, por estar limpiando nosotras las habitaciones, de tener relaciones o de tener ahí, pagarnos una propina de mierda y abusar de nosotras. Y el protocolo a seguir era que no podíamos hacer las habitaciones individual solas. Teníamos que ir acompañadas de 2 en 2 las compañeras por los pasillos porque nos perseguían, solamente por el hecho de ser mujer. Estás trabajando en un hotel. Si estás en un portal, también tengo el caso de una compañera limpiadora de portales que el conserje pues la perseguía por el portal. Y tampoco amonestaron a la empresa, la echaron a ella del trabajo por ser mujer. El caso de la compañera de la universidad, el caso de otra, el caso de otra. Y eso es el caso de hoy. Te abusan de ti por ser mujer. Y me da hasta asco. Esto es todos los días, diario. El caso de la compañera que ha dicho de la rectora de la universidad. Pues yo te voy a poner el caso de una gobernanta de un hotel, ¿no? Que una compañera estaba trabajando en zona. Y esto aquí en Granada, no nos tenemos que ir a Madrid ni a ningún sitio. Se negó a hacer una terraza, que estaba lloviendo, a limpiar una terraza de un hotel famoso aquí en Granada. Pues le dijo, pues te echo a la calle. Y dice, pues échame. Dice, sí, pero antes de irte me vas a dejar el uniforme aquí porque el uniforme es de la empresa. Pues la puso en braga y en sujetador en la puerta de la calle. En braga y en sujetador. Ella dice, pues bueno, pues yo te lo dejo. Pues porque claro, su dignidad estaba primero. Pues se salió en braga y en sujetador a la puerta de la calle a esperar a que la recogiera su madre. Y allí se esperó. O sea, y fue otra mujer, porque dentro de las mujeres también hay machismo. Un asco. Y también nos encontramos, eso así, porque claro, se creen que van a heredar la empresa. Es que esto es, eso, ser mujer. Eso es lo que nos encontramos todos los días, en todos los puestos de trabajo y en todas las instituciones. Entonces, yo escucho, y claro, lo escucho todos los días. Esto es lo que nos encontramos, esto es lo que exponemos y lo que tenemos que protestar. Nos tenemos que unir, salir y protestar y decirlo en voz alta. Esto es en el mundo laboral lo que hay. No porque, más en el sector de la limpieza, en los sectores precarios, porque saben, en nuestro sector, por ejemplo, venimos a decir, como muchas veces dicen, es que está limpiando. Yo estoy harta de decir, sí, nosotros, yo estoy limpiando en un hotel. ¿Tú sabes en el hotel lo que nos encontramos? En mi hotel, en mi plantilla, que por desgracia hoy en día estamos en la calle, porque hemos luchado una pilísima de años y otra vez volvemos a la calle y seguiremos en la lucha, yo no sé por dónde saldremos. Esperemos que podamos darle en la boca en un tiempo más adelante. No somos analfabetas, ninguna. Y por eso estamos en la lucha día tras día. Y aunque lo fuéramos, porque nadie es analfabeto, ni nadie somos trabajadoras. Trabajadoras. Estemos limpiando bates, estemos limpiando culos, estemos limpiando un hotel, estemos donde estemos, no somos analfabetas, somos trabajadoras. Pues porque nadie tenemos por qué tener carrera, cada uno elige lo que quiere y trabaja en lo que quiere. Y no por eso me encasillan a mí ni a nadie. Y entonces, claro, hoy es que está limpiando. Por 4 duros yo le tiro a esta tía y le digo que se acueste conmigo. O esta tía, no tiene dignidad ninguna. Es que es tonta. No, es que no es así la vida. Y eso es lo que nos encontramos, la mujer analfabeta tonta. O la mujer que, oye, porque como está estudiando, porque quiere, vamos a verla, es que quiere sacarse una carrera porque quiere hacer algo, pero es que sigue siendo tonta. No, señores, no. O porque lleva la falda, ay, las botillas, ay, mira qué graciosa está, el tal típico profesor, ay, mira la que bonita está. Ay, pues voy a decirle la gracia, voy a pegarle un pellizquillo en la cara. Eso es lo que nos encontramos todos los días. Y yo creo que la conversación de hoy va enfocada en eso. Y hay que dar un golpe en la mesa, que ya está bien, que no somos muñecotes, ni somos subnormales, ni somos aquí, vamos, es que no lo entiendo, es que estamos aquí reivindicando y hablando, y no es así, ya está bien, somos personas, somos seres humanos, no somos muñecas que se nos pueda tratar como si fuéramos tontas del culo, es que de verdad que es que me hierve la sangre, es que ya está bien. Somos mujeres con dignidad, con mucha dignidad. Trabajemos donde trabajemos y si nos tiene que respetar. Y si no saben respetarnos, pues que vayan aprendiendo de una vez ya. Ya está bien. Gracias. Muchas gracias, María José. Antes no he dicho que María José es delegada sindical del SAT y que participa en el Espacio Feminista Unitario de Granada, así como en otros movimientos, en otros colectivos y movimientos sociales. Muchas gracias por tu intervención, María José. Y ahora voy a dar paso a Alba Hernández Martín, que milita en CNT Granada y forma parte de PETRA, Maternidades Feministas, y en el Espacio Feminista Unitario de Granada. Alba lleva años militando en diversos colectivos y también trabaja en la enseñanza del español como lengua extranjera, así como realizando proyectos sobre igualdad. Muchas gracias. Adelante, Alba. Muchas gracias, Puri, y gracias a todas y a todos por venir en esta mesa redonda que como sabéis, organizamos el Frente Sindical Feminista con motivo del 25 de noviembre. Claro, vivimos en un patriarcado, ¿no? Y entonces las mujeres recibimos diversos tipos de violencias machistas, y el trabajo también es uno de estos ambientes donde las mujeres pues somos víctimas de tratos denigrantes, ¿no? Como comentaba ahora María José. Yo voy a hablar de acoso sexual laboral, y también en línea con lo que decía María José ahora, es pertinente hablar del acoso sexual laboral en una jornada contra las violencias machistas, porque bueno, la mayor parte de las víctimas de acoso sexual laboral pues somos mujeres, ¿no? Por tener alguna cifra, porque a veces decir la mayoría queda así un poco en abstracto, pero bueno, pues la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014 refirió que el 90% de las víctimas de acoso sexual laboral son mujeres, y bueno, UGT en otro estudio que hizo pues decía que alcanzaba el 98% del total de víctimas, es decir, que casi el total de víctimas somos mujeres. El acoso sexual laboral es un conflicto bastante complicado de abordar, y yo creo que a este respecto los sindicatos tenemos que estar muy preparados y muy formados para poder acompañar a las víctimas de acoso sexual laboral, porque son casos muy complicados. Por un lado, son complicados por la dificultad de reunir pruebas. Pasa lo mismo con el mobbing laboral o con el acoso laboral, ¿no? Porque ¿cómo pruebas tú determinadas miradas, determinados tocamientos, ¿no? Es difícil. También la extrema vulnerabilidad de la víctima, que en muchos casos cuando acude al sindicato es porque ya está en un momento extremo, ¿no? Donde ya es difícil intervenir, porque lo que esa mujer quiere es quitarse de encima el problema, ¿no? Y también la realidad de cómo operan los ejes de poder. Por un lado, quienes ejercen acoso sexual laboral suelen ser hombres que están jerárquicamente en puestos superiores en el entramado de la empresa con respecto a las víctimas, y también porque las mujeres, cuando denunciamos agresiones, pues tenemos sentimientos de vergüenza, de culpa, de soledad, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de intervenir en estos conflictos. También hay que tener en cuenta la revictimización o victimización secundaria, que es el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima, ¿no? Por tanto, en unas breves pinceladas podemos dibujar pues un escenario bastante aterrador, ¿no? En el que es difícil intervenir y solucionar, porque también la mujer que denuncia acoso sexual laboral pues tiene miedo a perder el empleo, evidentemente, y también hay una excesiva exposición de temas íntimos en algunos casos, como es la vida sexual de esta mujer, ¿no? No hace falta que ahora nos pongamos a hacer un análisis muy sesudo, porque ya lo han comentado algunas compañeras, ¿no? Sobre cómo estamos perdiendo derechos la clase trabajadora. Y a este respecto, pues ser mujer pues nos deja todavía más aún en la cuerda floja, porque somos en general las que tenemos los puestos de trabajo más invisibles, más precarios, las jornadas laborales reducidas, muchas veces por tener personas dependientes a las que cuidar, ¿no? Y esto, evidentemente, pues voy a repetir mucho esta idea, que es una problemática muy difícil, ¿vale? El acoso sexual. Y es, además de difícil, es invisible y está invisibilizada. Y digo que, por un lado, que es invisible porque, primero, hay que ser conscientes de que se es víctima de acoso sexual laboral. Como estamos acostumbradas a vivir en este sistema machista, ¿no? Pues hay muchas actitudes que tenemos totalmente normalizadas e integradas, ¿no? Yo misma fui víctima de acoso sexual laboral cuando tenía 22 años y trabajaba en hostelería, pero yo he elaborado eso mucho tiempo después, ¿no? Porque, bueno, no sé, quien haya trabajado en hostelería pues sabrá que eso es un campo de batalla continuo, y se sobrepasan los jefes, se sobrepasan tus compañeros y se sobrepasan los clientes, ¿no? Pero claro, pues tienes que pensar que eso no es lo normal, y ya, en fin, llegar hasta ahí pues también a veces es dificultoso, ¿no? Las compañeras de CNT, de prensa y medios de comunicación, han elaborado una guía sobre acoso sexual laboral, del que ellas son víctimas en su sector, ¿no? Y ellas, por ejemplo, visibilizan manoseos cuando están trabajando como reporteras a pie de calle, y hacen especial mención a cuando están cubriendo eventos deportivos, tipo mundiales de fútbol o finales, partidos, lo que sea, que están ahí cualquiera que pasa, pues las toca, las manosea, les dice lo que sea, ¿no? Y también mencionan cuando están cubriendo pues ruedas de prensa o lo que sea, cuando trabajan con políticos, ¿no? Cómo ese estar... creerse con poder, ¿no? Pues también les hace confiar a estos hombres en... Bueno, les hace sentir confianza como para acosar sexualmente a las periodistas que están trabajando. Para que entendamos cómo opera el acoso sexual laboral, pues se considera que existen como dos tipos. Uno que está relacionado con el chantaje y el hostigamiento, sería como el más directo, ¿no? Como si no haces esto, pues no te contrato. Si no me das a mí el gusto en esta cosa, pues vas a perder estas condiciones, ¿no? Este sería uno, que digamos que sería el más claro, el más fácil de identificar. Y después estaría el acoso sexual ambiental, que es relacionado pues, con un ambiente hostil, vejatorio, en el que se normalizan ciertas actitudes, como pueden ser comentarios sexistas, chistes, comentarios sobre el físico, la vida íntima pues de la víctima, ¿no? Evidentemente, ambos tienen consecuencias muy negativas para la víctima, como voy a comentar después. Tengo así como una pequeña, bastante amplia lista sobre lo que se considera acoso sexual laboral. Por ejemplo, solicitar favores sexuales como condicionantes del empleo, como acabo de decir, pero también es envío de material sexual, como a través de fotografías o de WhatsApp, proceder al contacto físico no deseado, pellizcos, palmadas, hacer encerrona a la víctima, como comentaba ahora María José, cuando las encerraban en la habitación, realizar insinuaciones... Preguntar si quieres tener una cita a pesar de que ya te hayan dicho que no, difundir rumores, hablar de la vida sexual de la víctima, espiar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es importante identificar, ¿no? Y que seamos capaces de, cuando una mujer viene con una problemática así, que sepamos en los sindicatos decirle, bueno, pues estás siendo víctima de acoso sexual laboral, ¿no? Y además de invisible, esto es una violencia invisibilizada. Y digo invisibilizada pues por lo dificultoso que le resulta a la víctima denunciarla. Por un lado, como acabo de decir, porque a veces quien te acosa es el jefe, ¿no? Y cómo tú te plantas ahí al jefe a decirle que, ¿no? Por otro lado, porque el entorno, y aquí también es importante, el entorno muchas veces es cobarde o es cómplice. Cuando una mujer denuncia, ya sabemos que el entorno normalmente, por desgracia, pero todavía ocurre, se posiciona a favor del victimario y cuestionando la veracidad de lo que denuncia la víctima, ¿no? Los sectores en los que más se produce este acoso son los que tradicionalmente se han considerado masculinos y, por tanto, las mujeres son menos. Pero, vamos, también en los empleos, en los sectores feminizados, porque, bueno, suelen ser sectores muy precarizados, como el de la limpieza o el de las camareras de piso. También las víctimas suelen ser mujeres jóvenes, a lo mejor con sus primeros empleos, como me pasó a mí en la hostelería, ¿no? También personas migrantes y mujeres que tienen cargas familiares. Entonces, todo el mundo dependemos de nuestro trabajo, pero sabemos que hay algunas situaciones más extremas, ¿no? Otra cuestión que dificulta mucho la denuncia es que hay que ser conscientes de que entre que se pone la denuncia y hay una... Esa mujer está obligada a seguir yendo a trabajar. Entonces, a mí me parece que es un escenario terrorífico después de denunciar una agresión sexual con todo lo que conlleva, que además tengas que seguir viéndole la cara al agresor. Se puede conseguir un acuerdo con la empresa por un acto de conciliación o, bueno, hay otras maneras de intentar que esta mujer no tenga que acudir a su puesto de trabajo, y para esto es importante acudir al sindicato para tener una asesoría adecuada y que se pueda puedan ver de qué manera se puede poner lo primero a salvo a esta mujer, ¿no? En línea con la invisibilización de esta problemática laboral, es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no reconoce el acoso sexual laboral como sí que lo hace con el acoso laboral. Entonces, pues está claro que es algo que te pasa en el trabajo y por tanto debe ser reconocido dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Como dato anecdótico, podríamos decir que, bueno, anecdótico no es anecdótico, por desgracia, pero no había cifras de dentro del Estado español, cifras oficiales sobre este tipo de violencia desde 2006. O sea, hemos pasado prácticamente 15 años sin saber nada sobre el acoso sexual laboral. Este año, como sabéis, se han publicado los datos de la macroencuesta sobre la violencia de género que ha realizado el Ministerio de Igualdad y sí, afortunadamente, sí que ha contemplado los datos de este tipo de violencia, donde se unen pues dos violencias terribles. Por un lado la patriarcal y por otro lado la que se desprende de un mercado laboral salvaje. Entonces, bueno, he recogido algunas de las cifras también para que nos hagamos a la idea, ¿no? Estos resultados de esta macroencuesta apuntan que la mayor parte de los agresores son varones, cosa que ya nos imaginábamos, y que principalmente son superiores jerárquicos, casi en un 50%. En torno a un 30% son personas de la misma categoría laboral y el resto son otras personas, entre las que se señalan familiares y amistades de los jefes y clientes, como en el caso que nos contaba María José. En general, este informe refiere que una de cada cinco mujeres que reconocen haber sido acosadas sexualmente lo han sido en el ámbito laboral. Es un porcentaje muy alto. Y en cuanto al tipo de agresiones que reciben, pues refieren chistes de carácter sexista, piropos y comentarios sexuales, gestos o miradas insinuantes, contacto físico o peticiones e invitaciones de naturaleza sexual. Teniendo todo esto, ¿qué pasa, ¿no? ¿Cómo contestan, cómo responden estas mujeres víctimas de acoso sexual laboral? Bueno, en esta macroencuesta se dice que los resultados se dice que solo una de cada 10 mujeres han manifestado que en su empresa existieran medidas destinadas a corregir estas acciones. El 70% no ha puesto en conocimiento de la empresa ser víctimas. Y la mayoría, ¿no?, también casi un 70%, un porcentaje muy alto, no lo hicieron por temor a represalias. Y más del 75% no se dirigió tampoco a la representación legal para solicitar ayuda. ¿Qué pasa? Que ocurre en muchas empresas con el comité de empresa, ¿no?, que resulta ajeno a la plantilla, que igual, bueno, pues los jefes meten mano por ahí, ¿no? Está un poco a merced de los jefes. Y entonces, por eso, el modelo de CNT es fomentar un modelo participativo, ¿no?, a través de las secciones sindicales para que se pueda intervenir de manera directa por parte de las trabajadoras en este caso, ¿no? En cuanto a los trastornos que sufre la víctima, también, y refleja esta macroencuesta que os comento, pues está la ansiedad, depresión, estados de nervios, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, alteraciones del sueño. Evidentemente, estas trabajadoras pueden acogerse a una baja, ¿no? Sin embargo, de estas mujeres encuestadas, pues casi el 90% no solicitó estas bajas, ¿no? Y aquí, pues, nos planteamos que puede ser una posible reivindicación de los sindicatos, ¿no?, que se reconozca como enfermedad laboral, porque así se puede pedir el complemento por incapacidad temporal y que esa mujer no vea perjudicados sus ingresos al tener una baja común, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que si las mujeres somos en un porcentaje altísimo víctimas de acoso sexual laboral y encima al estar de baja por este motivo nuestros ingresos se ven reducidos, pues estamos todo el rato redundando en la precarización de las mujeres y en la feminización de la pobreza, ¿no? Entonces, claro, es un panorama de... Sí, perdón, es un panorama pues bastante desolador, ¿no? Entonces, bueno, pues así por ir terminando y llegar a alguna conclusión, es repetir la idea de que los sindicatos tenemos que estar preparados, que tenemos que tener claro que hay que desterrar mitos tipo esto no es muy frecuente, si no es intencional, pues no es tan grave, o que al igual la mujer provoca estas situaciones, ¿no? También como parte de las reivindicaciones del Frente Sindical Feminista es que las mujeres se afilien a los sindicatos, porque son problemáticas que nos afectan a nosotras, que podemos tener mayor comprensión cuando una compañera llega con este tipo de problemática, y porque creo que hay que darles una respuesta que a veces supera lo meramente sindical. Es súper importante el asesoramiento sindical, el asesoramiento legal y también un acompañamiento emocional o entre iguales que pueden hacer sentirse a la mujer víctima pues más en confianza para contar lo que le está pasando, ¿no? Simplemente decir que, bueno, que en CNT y bueno, supongo que en el resto de compañeras también tienen claro que lo primero que hay que hacer es ir a un sindicato para buscar la ayuda necesaria, ¿no? Y bueno, como sabéis, nosotros y nosotras optamos por la vía de la sección sindical porque nos parece mucho más directa para atajar los problemas que tenemos la clase trabajadora en las empresas, sin intermediarios. Y desde ahí poder exigir protocolos efectivos contra el acoso sexual y contra el acoso por razón de sexo. Y, por supuesto, exigir que todas las empresas tengan planes de igualdad. Y ya está, muchas gracias. Pues muchas gracias, Alba. Y ahora damos paso a Celia del Castillo, de la Asociación Nueva Cartuja Granada, que nos va a hablar sobre la situación de los cortes de luz en esta zona. Celia es ciudadana reciente de aquí de Granada, porque ya ha vivido años en Madrid, y está formada como socióloga y politóloga. Está implicada en la Asociación de Vecinos de aquí de Cartuja Granada y es feminista activa y lo ha sido a lo largo de muchos años en diferentes plataformas feministas. Y pues le damos la bienvenida a Celia. Adelante. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la asistencia en este día tan poco plácido. Y os agradezco mucho la asistencia aquí y el calorcito que esto significa para todas las personas que estamos aquí. Gracias a las compañeras por los testimonios y por la valentía de hablar en primera persona de situaciones vividas, a veces tan desfavorables y tan duras. Hemos hablado aquí de privatización, hemos hablado de vulnerabilidad, de feminización de la pobreza, de precariedad laboral, de acoso sexual laboral. Me voy a quedar con la vulnerabilidad de todas estas cosas, porque yo vivo en el barrio del polígono de la Cartuja, me compré un piso que me interesaba por las condiciones y el precio, y me precipité en el sentido de que ignoraba el contexto del polígono, era desconocedora. Yo vengo de Barcelona. He estado toda mi vida laboral en Cataluña y, en fin, yo no conocía Granada. Sé que tengo aquí una red social, pero hasta ahí llegaba mi conocimiento, ¿no? Bueno, pues me compré este piso, eso fue en agosto del 2020, que firmé la escritura, y en noviembre me empecé a encontrar con esta situación de vulnerabilidad extrema. ¿Qué tan mal se transita? Porque sentirte impotente y sentirte frustrada son emociones que son muy difíciles de transitar y de aceptar y de abrazarlas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hecho de que corten la luz en este barrio para mí tiene dos ejes centrales. Uno de los ejes centrales desde mi punto de vista es que Endesa, que es la distribuidora que distribuye, valga la redundancia, la luz en todos los hogares del polígono de la Cartuja, no ha hecho ninguna inversión económica en los transformadores. Según tengo entendido, insisto en que acabo de aterrizar en este territorio y desconozco casi todo. Pero dentro del desconocimiento me voy enterando de poco a poco de cositas, ¿no? Y una de las cosas que me he informado es que el transformador del que depende concretamente mi casa es un transformador en el que no se ha hecho ninguna inversión económica desde los años 60, según tengo entendido. Claro, esto es una barbaridad, porque en los años 70 la necesidad de consumo y de potencia instalada era una, y en los años 2020 pues es otra. La población ha aumentado. Y luego aquí nos encontramos, hablaba de dos ejes, ¿no? Para mí este es un eje determinante, y esto lo vinculo directamente con la privatización. La electricidad en este país está privatizada, como todas y todos sabéis. Y entonces las multinacionales son las que tienen la sartén por el mango con la aquiescencia y beneplácito de los gobiernos. Porque ya estamos hartas de ver en la prensa y en diferentes radios de medios de comunicación cómo las personas que están con una potestad gubernamental durante una gobernanza luego pasan a los consejos de administración como consejeros delegados, casi siempre son hombres, en las multinacionales distribuidoras de electricidad de este país. El otro eje vertebrador, desde mi punto de vista, que incide en esta problemática tan difícil de sobrellevar, es la pobreza. Este es un barrio pobre. Es un barrio pobre donde el argumento que está al pie de calle es: como hay mucha gente cultivando interiores en sus propias viviendas, los interiores se refiere a cultivos de marihuana, que sabemos que es un cultivo ilegal porque en este país la marihuana no está legalizada, ni para consumir ni para nada. El argumento, como decía, que sale a pie de calle y que las vecinas y los vecinos sostienen es: como la gente cultiva interiores, la víctima soy yo, porque por su responsabilidad yo no tengo luz. Yo debato constantemente ese argumento. Ese argumento me parece clasista y me parece es mentira. Ese no es el argumento. El argumento es que la multinacional que distribuye energía no invierte, y que como estamos en un barrio pobre, victimizar a la gente que pagamos la luz es muy sencillo, pero es absolutamente demoledor y absolutamente injusto, porque es que está fuera de lugar, no hay por dónde cogerlo esto. Pero duele pensar que las personas que padecemos esta situación nos creemos este argumento, y no solamente nos lo creemos, sino que lo verbalizamos y le damos significado. Eso no puede ser, porque ese argumento no es válido. Si la multinacional detecta que hay fraude en el consumo y la distribución de la luz, que hagan lo que tengan que hacer. La competencia está en sus manos. Que busquen unas personas, que sean técnicos de electricistas, que vayan a los lugares donde se cometen esos fraudes de electricidad y que hagan lo que pertoque. Pero que nunca se victimice a las personas que pagamos diciendo que, como hay gente que cultiva interiores, pues oiga, a mí usted qué me está contando. A mí eso me importa tres pepinos. Que lo único que sé es que, mirad, os voy a poner un ejemplo que para mí fue demoledor. Yo, mi familia está en Cataluña porque yo soy catalana. ¿Qué ocurrió? El año pasado yo estuve en Cataluña durante las Navidades. 24, 25, total, que volví aquí el 29 de diciembre. En pleno estado de alerta sanitaria, pues no era de recibo irte a casa de ninguna amiga ni ningún amigo, porque venías de otra comunidad y, bueno, pues la prudencia y el cuidado es lo que toca, ¿no? A las 9 de la noche, el 31 de diciembre de 2020, Endesa cortó la electricidad en mi bloque. Y a las 10 de la mañana del día siguiente tuvimos luz. Estuvimos toda la noche vieja sin luz. El no tener luz en invierno, os podéis imaginar lo que significa. En un espacio donde comúnmente en las casas y los hogares de las personas de este país, al menos hasta donde yo conozco, la mayoría, aquí no se desarrollan las energías renovables ni las energías solar, que solo aquí tenemos para dar y tomar, pero sin embargo eso no está por la mano, porque los gobiernos no le han encontrado el beneficio, porque para eso están las multinacionales, que en realidad son las que gobiernan los países, las grandes empresas. Pero a lo que voy, el no tener luz en una casa en invierno significa pasar frío, entrar en un estado de tristeza y de desolación, que es que se te saltan las lágrimas, porque es muy duro eso. Entonces, claro, que luego te digan que esto es porque la gente cultiva interiores, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? La realidad es absolutamente diferente. La realidad es que la multinacional no está invirtiendo nada en cambio de transformadores, ni en mejora de instalación, ni de subida de potencia, ni tampoco interviene para atajar la cuestión de los fraudes eléctricos. Y sin embargo, aquí estamos, representando una problemática y victimizándonos y criminalizándonos por ello. Y bueno, hasta aquí mi intervención. No quiero extenderme más. Gracias por escucharme. Sí, buena. Yo soy Jessica, participo en USTEA, en la sección de actividades diversas. Y bueno, en primer lugar quería agradecer tanto la organización de este tipo de actos y demás para la fecha por parte del Frente Sindical, también como a todas las compañeras que habéis intervenido dentro de la mesa. Yo quería un poco aprovechar un poco en la línea de qué se hace y demás, y muchas de las cuestiones que se han comentado dentro de la mesa, en esa necesidad un poco de organizarse dentro de los espacios y seguir al final en la lucha, que al final es una de las herramientas más que tenemos encima de la mesa. Y con esto quería un poco aprovechar para recordar, porque por desgracia no pueden estar ninguna de mis compañeras del sindicato aquí, como sabéis, bueno, algunos lo sabéis, otros no, hay varias camareras de pisos de dos hoteles, de la cadena de los hoteles Maciá, concretamente el Faisen y el Real de la Alhambra, que se han organizado y que van a ir a la huelga el próximo puente de diciembre, los días 4, 5, 6 y 7. Ninguna de las compañeras puede estar ni interviniendo en esta mesa ni aquí, porque por desgracia en este momento se encuentran todas trabajando. De hecho, hubiese sido muy interesante y querían participar dentro de la mesa para explicar su conflicto y la lucha que van a llevar a cabo y por qué han decidido ir a la huelga y pelear porque le reconozcan el convenio y porque le reconozcan los derechos laborales que les pertenecen, ¿vale? Pero finalmente, pues bueno, por estas cuestiones que desde que se están organizando y luchando, pues parece que no les corresponde ningún día libre ni ningún fin de semana libre. Y finalmente, pues no van a poder estar en esta mesa. Entonces, bueno, yo quería recordar un poco dentro de este espacio que se realizará esa lucha. Es una lucha que llevan las compañeras durante todo este mes. Irán a la huelga en el puente. Se ha habilitado una caja de resistencia para que finalmente pues esas compañeras puedan llevar a cabo la huelga, porque con una situación que ya se ha comentado por parte de las compañeras en la mesa, de precariedad, un sector totalmente feminizado, con unos sueldos que no llegan ni a los 600 euros, pues el tema de la huelga y la lucha que están llevando a cabo es una cuestión bastante importante y necesitamos un poco pues ese apoyo. Entonces, bueno, recordar la huelga que se realizará y la caja de resistencia que hay por ahí. Luego, si eso, pasamos el enlace que hay. ¿Vale?